Ahora, ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Muy bien, queremos en este reencuentro después de Semana de Turismo hacer la puesta a punto contigo y ponernos al tanto. Y bueno, me parece que la gente del departamento tiene que estar loca de la vida, ¿no? Con la gran campaña del Deportivo Maldonado, sí, en Primera División, está inclinando el torneo de apertura, la verdad, con una campaña fenomenal, 22 puntos de 27. Ayer vuelve a ganar un partido de atrás, 3-1 contra Plaza Colonia. Y atención, porque este equipo tiene mucha personalidad. Yo creo que es el gran candidato para ganar hoy en día la apertura, pero aparte de eso, ha ganado un montón de partidos en el segundo tiempo. Lleva 7 victorias de 9, es el equipo más regular. Atención, que ayer tenía bajas, y sin embargo logró disimularlas, porque no estaba Cantera, porque no estaba Luis Aguiar, porque no estaba Lima en el fondo, porque faltó Ángel Rodríguez, y sin embargo eran todos jugadores de experiencia. Y sin embargo, bueno, arrancó perdiendo, pero aprovechó la expulsión de Dible, tuvo paciencia. Y bueno, tiene un goleador como Borges que volvió a ser el tercero, hay una jugada preparada en el segundo gol de Piris. Y la verdad que, bueno, ha ganado partidos muy buenos que hoy lo ponen con ventaja sobre el segundo, el tercero y sobre Nacional y Peñarol de 9 puntos, ¿no? O sea, faltando 18 por jugar. Quedan 6 fechas, de verdad, queda bastante, pero no hay nadie más regular y de mejor funcionamiento que el Deportivo Maldonado. Entonces, y da la impresión da la impresión que los rivales más duros ya pasaron, ¿no? Claro, y aparte lo otro, o sea, está con la gran chance de ser de aprovechar, como lo hizo Plaza en su momento, Rentistas, pero todavía me parece con una gran ventaja, que generalmente los rivales de Plaza o Rentistas fueron Nacional y Peñarol, y en este momento Nacional y Peñarol no están en la foto. O sea, los que aparecen atrás de Maldonado son Liverpool y Wanderers a 6 puntos, a 7 Boston River y River, que son rivales que le queda al Deportivo Maldonado, pero los tiene a 7. Y recién más atrás aparecen Peñarol, Nacional, Fénix, Danubio a 9 del Deportivo Maldonado. Tendría que pasar algo muy raro como para que el Deportivo Maldonado no gane la apertura, aún cuando faltan 18 puntos por jugar. Se dieron dos condicionantes, por un lado la regularidad del Deportivo y por otro lado la mala campaña de los dos grandes en campañas semejantes. Entonces, desde ese lugar aprovecha todo el Deportivo y está muy bien en el campeonato. Y bueno, ahora la próxima fecha tendrá que ir al Parque Artigas de Las Piedras a jugar el domingo de tarde contra Boston River, en lo que va a ser la próxima etapa. Nacional va a tener que ir a Paysandú a jugar con Cerro Largo, que está penúltimo en el torneo, pero Nacional tiene que salir de Montevideo. Peñarol va a ir al Centenario de vuelta a jugar con Torque, de campaña irregular también, y bueno, por ahí estarán los partidos destacados de la próxima fecha. Pero bueno, una etapa que tuvo el 0-0 de Cerrito Peñarol, volvió a decepcionar Peñarol, otro empate más. Un equipo que le ha costado mucho hacer goles, lleva 6 goles en 9 partidos, y aparte, bueno, con desidia al primer tiempo, sin funcionamiento, salió lesionado Gargano, tiene por lo menos para 7 días, no va a jugar con Torque y está en duda para jugar la semana que viene la Copa Libertadores. Danubio empató 0-0 con Boston River, Defensor le ganó 2-1 a Fénix, Liverpool le ganó a Torque 2-0, Albion 2-1 a Cerro Largo, Wander 3-1 a Rentistas y ayer Nacional y River empataron 1-1. River hizo un gol de saque lateral, un gol de Chori Castro, después lo defendió muy bien y en el final una genialidad de Ocampo puso el empate en un partido que terminó con empate. Nacional, jugando de local en el Gran Parque Central, lleva 6 puntos de 15, una campaña muy mala la de Nacional, que bueno, por más que venía mostrando una evolución en el nivel de juego, en resultados es una campaña pobre, ¿no?, la del equipo de Repeto. Así que los grandes en problemas, Deportivo sólido, y bueno, Liverpool y Wanderers ahí a la expectativa de ganar y esperar algún traspié del Deportivo Maldonado. ¿No hay fútbol esta semana, entre semana? No, al final no. La presión de los grandes y de Wanderers y de River pidieron para no jugar. La fecha estaba programada para ver fútbol entre semana, pero como los grandes venían con cierto desgaste de Copa Libertadores, decidieron no jugar. Ese es otro tema, ¿no? Fíjate que esta semana va a haber actividad en España, en Italia, en la Premier, en el Brasileirao, en la Copa Argentina, en la Liga Profesional Argentina juega entre semana. todos juegan menos Uruguay. Somos el país de la excusa para no jugar. Los grandes viven influenciando su actividad política para decidir lo que les conviene. Y bueno, metieron presión para no jugar, y una fecha que estaba programada para jugar se terminó suspendiendo y no se juega. Y bueno, no es un tema de... Perfectamente se podía jugar en el fin de semana, pero ya estaba fijado, o sea, estaba armada la fecha para jugar entre semana. Pero como están cansados y no les va bien el resultado, decidieron no jugar. Y bueno, esa presión la trasladaron a la política de la AUF y suspendieron la fecha. Y ahora se va a jugar viernes, sábado, domingo, lunes, lo que va a ser la fecha 10 del torneo Apertura. Bueno, ¿de qué más hablamos? A ver. Bueno, después a nivel internacional hay un jugador uruguayo que la está rompiendo toda, ¿no? Que es Darwin Núñez en el fútbol de Portugal. Ayer en el clásico Benfica Sporting ganó Benfica 2-0, Darwin hizo un gol. Lleva 25 goles en 25 partidos, o sea, una cifra escalofriante. En el año lleva 33 goles, va a ser el gran precio del mercado de pases. Ayer hizo un gol de Arrascaeta para Flamengo, también una muy buena campaña de Arrascaeta. Hizo otro gol Lucas Torreira, hablo de jugadores de selección que están muy bien en este momento en la Fiorentina. Fue cesado el cacique Medina como técnico del Inter, no le fue bien en 3 meses y bueno, fue cesado. Ayer se despidió del fútbol Andrés D'Alessandro, que había jugado en Nacional y que estaba en el Inter, hizo un gol y terminó su carrera deportiva a los 41 años Andrés D'Alessandro. En Europa, Liverpool y Chelsea son finalistas de la FA Cup. En España, Real Madrid ganó y sigue líder, le ganó al Sevilla 3-2, el Pajarito va a hablar de titular. Hoy de tarde juega Barcelona. En Italia, Milan tiene 2 puntos de ventaja sobre el Inter. Quiero destacar la sub-20 femenina de Uruguay, que está entre las 4 mejores por primera vez en la historia, y hoy va a jugar con Venezuela, y está peleando con Venezuela, Brasil y Colombia por 2 lugares para el Mundial de la categoría, que va a ser en Costa Rica en el mes de agosto. Una gran actuación de la selección dirigida por Ariel Longo, tiene una jugadora de Peñarol, Belén Aquino, que lleva 9 goles en 4 partidos y es la gran figura del torneo. En la B terminó el preparación y bueno, este fin de semana Atenas a San Carlos le ganó a Villa Española 3-2, Progreso le ganó a Juventud 2-1, Sudamérica le ganó 1-0 Uruguay Montevideo, La Luz le ganó a Cerro 2-1, Midmar 2-1 a Racing y Rampla 5-0 a Central, pero en la final, o sea, los ganadores de cada grupo fueron La Luz y Racing. ¿Qué significa ganar el preparación? Asegurarte un lugar en playoff para después pelear por uno de los ascensos. Ahora, después de que termine esta fase de preparación, arranca el campeonato de la B, ya el torneo uruguayo. Y después, bueno, lo último así para destacar a nivel de básquetbol, mañana Aguada y Nacional van a definir el último clasificado para los cuartos de final de la Liga Uruguaya. Aguada estaba con ventaja 2-0 sobre Nacional, terminó empatando la Nacional 2-2. Mañana juegan en la cancha Aguada y a partir de jueves y viernes arrancan los cuartos de final. Y la Vuelta Ciclista del Uruguay también terminó este fin de semana con victoria de Agustín Alonso, un uruguayo. Hace ya 6 años que no ganaba un ciclista uruguayo la Vuelta Ciclista. Y bueno, por equipos también, el Club Ciclista Ciudad del Plata ganó la Vuelta por equipos. Así que bueno, terminó la Vuelta Ciclista y dicen que arranca la temporada, ¿no? Arranca el año de laburo. Así que bueno, ahora sí, llegó el último ciclista ayer a Montevideo. Se terminaron los pretextos. Bueno, nos estamos reencontrando cerca del fin de semana para ver cómo viene. Dale. Esta semana no tenemos ni Copa Libertadores ni Copa Sudamericana. Vuelve la semana que viene para los equipos uruguayos, que hasta ahora en el balance una sola victoria en 8 partidos, ¿no? Tanto en Libertadores como Sudamericana, un arranque que no ha sido bueno por ahora de los equipos orientales. Así que semana para trabajar, para mejorar, y bueno, la semana que viene será clave para empezar a visualizar el futuro de los uruguayos en Libertadores y Copa Sudamericana. Gracias, Fede. Buena semana para ti. Un abrazo, saludos. Gracias. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.